Nati Reggae. This was, esto fue Soulful Roots, las raíces llenas de ánima. La próxima canción va a ser Nati Don't Go, eso es raíces reggae. Of slavery, our people sold out to Babylon. They tried to trick us out of our land, but not the dreads. Don't go back to Babylon. Not the don't go. Remember the pain and the suffering. Judge our children there in Babylon. They tried to change our power plants. So not the dreads, don't go back to Babylon. Not the don't go, it will be dread. It shall be dread. Not the dread, not the dread, not the dread, not the don't go. I beg you, not the dread, not the dread, not the dread, not the don't go. Jesus was sold out for 30 pieces of silver. Martin Luther King also, he was a blessed man, yeah. Remember for Marcus, Marcus Garvey, he was a predictor. Brother Paul Bodo, he fought so hard to save his life, yeah, yeah, yeah. So I beg you, dread not the dreads, not the dreads, not the don't go. No, no, no, no. I beg you, dread not the dreads, not the dreads, not the don't go. Remember our days of slavery, our people sold out to Babylon. No, they tried to trick us out of our land, but not the dread. Not the don't go, it will be dread, it shall be dread. Not the dread, not the dread, not the dread, not the don't go. No, no, no, no, no, I bet you dread, not the dread, not the dread, not the don't go. No, no, no, no, was sold out for 30 pieces of silver. Yeah, yeah, yeah. Just run down my day, yeah, yeah. So I beg you, dread, study, dread, study, dread, study, don't go. Colonel Campbell con Natty Dread, Don't Go. Un cantante nacido el 23 de noviembre de 1943 en Kingston, Jamaica, tomando parte en el proyecto de Studio One. Bueno, se dice que empezó a cantar ya desde la edad, la joven edad de 11 años, en 1956, con un trompetista llamado Rico Rodríguez. Una de las temáticas principales del reggae es África, la esclavitud, el hecho de estar positivo, positive all the time. La próxima canción cambiamos de temática, bueno, y se trata de Sister Bickerstaff. Se trata de una de estas mujeres que, bueno, drive fancy cars and wear fancy clothes. Esa es Radio Cucaracha, Raíces Roots. I can't afford to give you my love. keep you happy. Just try to keep them satisfied. Sister Big Stuff, who do you think you are? Sister Big Stuff, you're never gonna get my love. A love that's true. Ooh, yeah. Than to be fooled around and get hurt by you. 'Cause when I give my love, I want love in return. Ooh, yeah. Now I know this is a lesson, Sister Big Stuff, that you haven't learned. Sister Big Stuff, who do you think you are? Vamos ahora regresando a las raíces de reggae, la patria de todos. Bueno, se dice que no hay una Eva blanca, perdonad si soy un poco, bueno, políticamente incorrecto, pero la Eva es negra y regresamos a África. Esa es Roots Reggae Radio, Radio Cucaracha, con la canción de Studio One, Roots Africa. We want to go. Oh, primera emisión de Raíces Reggae, Back to the Roots Rasta. Esta fue la canción África. Ahora vamos a seguir con otra canción, una de estas vibras positivas que necesitamos en este descanso a medio de nuestro día. La tarde va empezando y entonces ponemos una musical happiness. Primera emisión de Raíces Roots Reggae en Radio Cucaracha. Alegría musical, señores. Kingston, Jamaica. Regresamos a una de las temáticas reggae principales. Bueno, hay los que tienen miedo a una religión, a una ideología, pero el reggae music está basado mucho en el catolicismo, uno no piensa. Etiopía fue una de estas potencias que sobrevivió a las invasiones musulmanas, algo como Reconquista, podríamos decir nosotros. Entonces, la temática de esa canción, la próxima canción, es Fear Not, no tener miedo, habla de ese Natty Dread que tiene que seguir adelante, con una smile on his face, y bueno, para lo que entienden el inglés, habrá un par de frases que hablan del juicio universal. Roots Natty Reggae. One of my words shall pass. Heaven and earth shall pass away. And I will come to judge every man according to his work shall be. So seek ye first the kingdom of Zion. Nothing shall be given unto thee. Lift up your heads, O ye rebels, and all things shall be given unto thee. Fear not for the Almighty dread, and every mouth shall be fed now. Mary and I shall be very well. Work up yourself, be rebel. Fear not the Almighty Dread now. Work up yourself, be rebel. Fear not the Almighty Dread. I said, I tell you what. Fear not, Natty Dread. La próxima canción es del legendario Burning Spear, Winston Rodney, nacido el 1 de marzo del 1948. Uno de los pilares de la música reggae, roots reggae en Jamaica. Nacido en Saint-Anne, como Bob Marley y Marcus Gravy, otros pilares, señores, que vamos a escuchar en esa emisión. Ah, sin embargo, no... no me he presentado. Esta es la nueva emisión de las 2 de la tarde, de lo todos los viernes, Roots Music Reggae, las raíces de Reggae Music. La próxima canción va a ser sobre, bueno, sobre un sueño, la nueva civilización, una nueva sociedad, algo que siempre se va contando desde la historia. Thank you. all over this land, brothers and sisters of Radio Cucaracha. Una curiosidad, Barney Spear fue originalmente el nombre del grupo de Rodney Wiston. De hecho, lo que llamamos todos Barney Spears hoy en día. Luego se llamaron Jomo Kenyatta, como el primer ministro de la independizada Kenia. Pero con el paso del tiempo, esa música, bueno, ese nombre, fue tomando espacio. Y todo ahora conocemos a Wiston como Barney Spears. La próxima canción viene de nuestra favorita selección de Studio One Roots, llamada Congo Rock. Se trata de pura música. Bueno, más o menos. Hay que compulsar. Bueno, señores, me presento, soy Lorenzo, esta es Radio Cucaracha Raíces Reggae. La próxima canción se llama Feel Like Jumping, de Marcia Griffiths. Una chica que nació el 23 de noviembre del 49, pronto vamos a celebrar su aniversario, en Kingston, Jamaica. Fue también llamada la reina del reggae. está conocida por su primitiva voz fuerte y suave y canciones de amor. La canción va a ser Feel Like Jumping en Radio Cucaracha Rises Roots. Saltamos de nuevo. Radio Cucaracha. Que estés en el coche, cocinando, tal vez en el baño. Eso es un sonido reggae que acompaña a esa hora en medio de nuestro día. Próxima canción va a ser de uno de los grandes, uno de mis favoritos, Dennis Al Capone. Al Capone os suena algo, ¿no? Bueno, este artista debutó con Forever Version, un álbum que a todos os aconsejo de descargar ilegalmente, si posible. La canción se llama Power Version. From the number one station, here comes the Power Version. Don't break it, so you could never make it. Little girl, don't you underrate it? Oh no, don't. don't give it up. Shake it, but don't break it. You could never make it good. Don't you try to underrate it. Power! Relax the miracle power. Now I tell you. Dump it, scrub it like an Alabama. Rub it, baby. Shake it, but don't break it. Cause you could never make it. Live it up. One time. Power station. Sound with the rotten vibration. Sound of the flick of my wrist. You can't feel it till me for this. I will tell you. Live it up. How can you? No puedes encontrar la felicidad hasta que ames a alguien. Dennis Al Capone nos envía este mensaje a las 2:40 de la tarde. Próxima canción va a ser de nuestro favorito Conejo Livingston o Conejo Wailer, Bunny Wailer, nacido en Neville O'Reilly Livingstone, 1947, Jamaica. Bueno, un famoso cantante, percusionista, aficionado del tambor, miembro original de, bueno, instrumentista original del grupo de Wailers, de Bob Marley y Peter Tosh. La canción se llama Botheration. Cuando alguien es un poco pesado, entonces ese artista le dedica estas líneas. Moderation, domina jungle law. It's all over creation. Not only in a jungle law, it's only in flesh. Borderation, brothers and sisters, Borderation, Radio Cucaracha, Roots, Natty Reggae. La próxima canción se llama Money Worries. Bueno, trata de esta gente que se preocupa mucho por el dinero, por algo material, algo que puede dar soluciones prácticas y fáciles a unos problemas que, bueno, tal vez no existen. De todas formas, es de uno de esos grupos rockers llamados Maytons. El nombre puede ser, bueno, pues también Mighty Maytons. Está compuesto de una parte de un nombre de un artista y otra parte del apellido de otro. Maytons. Entonces, Money Worries, no os preocupáis del dinero. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. I'm on the worries, I'm on the trouble. Oh, yo, yo, yo, yo, yo. I'm on the worries, I'm on the trouble. Anywhere you go, money worries. ¿Cuántas veces lo habéis escuchado? Es que no tengo pasta, tío. Ay, ay, ay. Bueno, bueno, bueno. Seguimos, seguimos. La próxima es Dancing Version, una versión para bailar de nuestro carísimo señor Al Capone, no de Chicago, sino de Kingston, Jamaica, Studio One, del Forever Version, Dennis Al Capone, Dancing Version. Radio Cucaracha Roots. Dance till your legs feel kinda tired. you will know. Never in this world will there ever be another girl that I love like you, girl. Oh no, all the time has come, baby, when you can have your fun. So baby, take a run, baby, take a run, as I would say. Cause we got all the dancing shoes. Real exclusive. Dancing Shoes, baby. La prossima canzone si chiama Rockford Shock, il shock del fuerte del rock. The Prince Francis, Studio One DJs, Raíces Reggae, aquí en Radio Cucaracha. Un poco de tap dance. Una melodía de trompeta que todos vais a reconocer. Coming from the top, this is Rockfoot Rock. So hey youth man, take off them music there and forward this Rockfoot Rock. Esta es una de las canciones de la selección Studio One DJ Kingston Jamaica, que utilizan una pista común cantando sobre ella, vaya. La próxima canción es Land Called Africa, aquella tierra llamada África. Regresamos a las raíces de la humanidad. Anton Creary crea una versión en Studio One Classics sobre la casa del sol naciente. call Africa, where all black men must go. And they say that land rolls so light with gold, the land call Africa. Our father is there in the land. Clásico, bueno, un clásico menos de la música reggae, pero de la música rock, sí. House of the Rising Sun, Land Called Africa, Studio One Classic, here in Radio Cucaracha, Roots Reggae. La próxima canción es de nuestro aficionadísimo Dennis Al Capone. Bueno, nosotros somos aficionados de él, más que todo. Se llama DJ's Choice. Lo que va a contar en esta canción básicamente es como un DJ elige de decir una cosa sobre la canción. Entonces Uro iba a decir algo, Iro iba a decir algo, Dennis va a decir algo más. What radio? This is DJ's Choice. So brothers and sisters, voice your choice, you know. Tell it to you. You all would say a tickle-bow, tickle-bow. I Roy would say a tilly-bop, tilly-boom. And Lizzie would say you got to eat this pot. Scotty would say you got to draw your break. And Big would say a titty-run, titty-run. But I would say R.A.T. Rad, M.A.T. Mat, C.A.T. Cat. I look at that, look at that. What that yo? So you got to enjoy yourself, as I would tell you. You got to live good in your neighborhood, you know. You got to be good, as I would really beg you. Tell it to you, I beg your pardon, what did you say? A jiggle bow, jiggle bow. A jiggy one, jiggy one. A dilly bop, dilly boop. You got to eat this pot. You got to draw your break. Jiggy one, jiggy one. R.A.T. Rat. M.A.T. Mat. C.A.T. Cat. I look at that, look at that. What? Well, tell it to you, you know. You gotta say it so. You gotta play it so. Play down twice, you know. For this happens to be DJ's choice. What, daddy? Tico bow, tico bow. A dilly bop, dilly boo. You got to eat this pot. So with all you've got. Hey! You want to become the first cream of the crop, you know? Tell it to you. What, daddy? You right would say. A tico bow, tico bow. Big youth would say. A chichi run, chichi run. And I would say. R-A-D rat. M-A-D mat. C-A-D cat. DJ Choice, Dennis Al Capone. La última canción que vamos a poner por esa DJ Reggae Selection de esta tarde es de los grandísimos Toots and the Maytals, Funky Kingston. Keep on Funky Radio Cuca. But I ain't got none. Somebody take it away from me. Bueno, funky reggae people, nos vamos a despedir con esa canción. Un placer emitir por primera vez aquí en Radio Cucaracha con Raíces Reggae. Ya nos vamos a encontrar otra vez la próxima semana, todos los viernes a las 2 de la tarde. Roots Reggae en Radio Cucaracha. Un saludo desde Lorenzo y que tengáis un buen día. Inmediata del compañero Alberto Patistán Gómez, preso político de La Voz de la Mate. Y por último, les decimos a todos